Sonidos de una Nación presenta. ¡Argentino Campes! Mundiales. Miles de banderas, una sola pasión. Mundiales. Argentina 1978. Asumiendo un compromiso aceptado por Juan Domingo Perón en el año 74, la Junta Militar que había tomado el poder en Argentina en 1976 decide la organización del Campeonato Mundial de Fútbol de 1978 como la posibilidad de una vidriera al mundo. Es un día de júbilo para nuestro país. Que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Innumerables historias hemos escuchado acerca del Mundial realizado en nuestro país. Desde la automarginación de jugadores en desacuerdo por la sede. El argentino Jorge Carrascosa y el alemán Paul Breitner. La carta apócrifa que la revista El Gráfico atribuyó al holandés Ruud Krol. La sideral inversión para la remodelación y construcción de estadios. O el burdo panfleto en forma de película llamado La Fiesta de Todos, entre otros hechos. Es probable que haya sido permisible a veces a aceptar algunos diálogos con algunos tipos que no lo tenía que haber hecho. Me jode mucho. Se la lleva Dine entre dos, bien, buena gambeta. Entra Luque, enganchó para Kempes, peligro, tiro, gol, gol, gol. También dio lugar para hechos de color. La accidentada visita para ver a su selección escocesa del cantante Rod Stewart, testigo de un robo a mano armada en un restaurante de Recoleta, y el recordado partido donde Francia vistió la camiseta de Kimberley de Mar del Plata. La selección dirigida por César Luis Menotti fue de menor a mayor. Superó la primera fase, pero perdiendo un partido, por lo que debió viajar a Rosario para jugar la segunda fase. En la última fecha, Argentina debía golear a Perú para clasificar a la final del torneo. Esto dio pie a uno de los partidos más controversiales que alguna vez se haya jugado en un Mundial. Previo al partido con Argentina fue un zafarrancho. Antes del partido sucedió lo que no había sucedido nunca. Entró a saludarnos Videla con un grupo de personas. Dentro de ese grupo de personas estaba hasta Henry Kissinger. Argentina venció 6-0 y de esa manera accedió a la final. Ahí se encontró contra una Holanda que vino al Mundial sin su jugador emblema, su máxima figura, Johan Cruyff, pero que contaba con grandes jugadores y una prensa ávida por relatar la verdadera realidad argentina. Da para Kempes, ataca Mario, se acerca al área, va a entrar dentro del área, se lo llevó, entró Bartoli, tiró, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Fue 3-1. La imagen final, con el dictador Jorge Rafael Videla entregando la copa al capitán Daniel Passarella, no hace más que aumentar una sensación ambigua. La alegría futbolera por el genuino logro deportivo de un muy buen equipo de fútbol liderado por Mario Kempes y el dolor por todo lo que ese Mundial nos ocultaba. Quedarían en el recuerdo el himno compuesto por Ennio Morricone y aquella otra canción que decía... Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano, Jessica Ríos.